Yo tengo clavada en la conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales. He presenciado cómo son repartidos entre los vecinos acomodados para que estos les otorguen una limosna de trabajo, tan solo por fueros de caridad. Los he contemplado en los cortijos, desarrollando una vida que se confunde con la de las bestias. Les he visto dormir hacinados en sus sucias gañanías, comer el negro pan de los esclavos, esponjando en el gazpacho maloliente y servido, como a manadas de ciervos en el tornillo común. Trabajar de sol a sol, empapados por la lluvia en el invierno, caldeados en la siega por los ardores de la canícula. Y he sentido indignación al ver que sus mujeres se deforman consumidas por la miseria en las rudas faenas del campo, al contemplar cómo sus hijos crecen faltos de miel y de pan, cómo sus inteligencias se pierden atrofiadas por la virtud de una bárbara pedagogía que tiene un templo digno en escuelas con cuadras, o permaneciendo totalmente incultas, requerida toda la actividad, desde la más tierna niñez, por el cuidado de la propia subsistencia, al conocer todas, absolutamente todas, las estrecheces y miserias de sus hogares desolados. Y después he sentido vergüenza al leer en escritos extranjeros que el escándalo de su existencia miserable ha traspasado las fronteras, para vergüenza de España y de Andalucía.